Mindalia.com. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Vamos a hablar de Theta Healing, algo que algunos de vosotros no conoceréis y muchos también vais a aprender más de esto que tiene que ver con esta herramienta y que vamos a hablar de ella con Marcia Castillo, a quien voy ya a saludar rápidamente. Ella es medium y canalizadora, entre otras cosas, pero para mí lo importante ahora es que conozcáis en vivo a Marcia Castillo. Bienvenida a Mindalia. Aloha, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Pues mi primera pregunta, si te parece, Marcia, es ¿qué es exactamente el Theta Healing y cómo funciona? Bien, el Theta Healing es una técnica de sanación en vibración Theta, que es una de las vibraciones del cerebro, alfa, gamma, beta, teta, ¿sí? Healing, la palabra en inglés, significa sanación. Entonces, lo que hacemos es una sanación en esta vibración. Mediante una meditación muy profunda, se llega a esta vibración Theta, en donde el terapeuta está en esta vibración y puede ayudar a su consultante. ¿Cómo se lo ayuda? Puede ser que una persona tenga un miedo, una fobia, o que sea consciente que hay algo en su vida que lo está limitando. Lo que hacemos con Theta Healing es una indagación profunda para encontrar cuál es la raíz inconsciente de ese problema. Cuando se llega a esa raíz inconsciente, se cambia. ¿Cómo te das cuenta que llegas a la raíz? Te das cuenta porque la persona se pone incómoda, se empieza a mover en la silla, empieza a tragar saliva o comienza a llorar porque está tocando algo muy, muy profundo que ni siquiera sabe que estaba ahí guardado. Y también generalmente estas raíces no tienen absolutamente nada que ver con el tema que se vino a tratar. Es como si fuera un tema muy diferente. Y eso es lo que hace que al encontrar la raíz y hacer el cambio en el inconsciente, en esta vibración Theta, el cambio, la persona lo reciba en el acto. O sea que una sanación se puede hacer muy, muy rápido porque vas directo al inconsciente. ¿Cuánto tiempo se necesita para ver? Porque dices que es la afectación de ondas Theta, evidentemente se ha demostrado que hay nuestras células cerebrales emiten distintas ondas influyen en el estado de ánimo en el que nos encontramos, desde el sueño profundo, sin sueños, hasta la alerta máxima, y ahí todo es el rango de ondas. En este caso, se profundiza en las ondas que calman y que, de alguna manera, a través de esa relajación profunda se puede acceder al subconsciente y se le pueden dar, digamos, instrucciones o resetearlo para que trabaje de otra manera, haya otras conexiones neuronales. ¿Se lo ha entendido bien? Sí, es así, Alfredo. Y también lo que sucede es que cuando hacemos estos cambios, que me gustó la palabra que utilizaste al decir se hace un reseteo, es exactamente eso. Yo saco una creencia, la mando a la luz del creador, pongo una creencia nueva. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que alguien tiene un problema de un miedo a ser abundante, por decir algo. Cuando llegamos a la raíz está relacionada con que esa persona tiene una creencia que dice que no existe acá en la Tierra. Entonces se saca esa raíz, se manda la luz y se cambia por la raíz de que sí existe. Pero la canalizadora de esta técnica, que se llama Diana Stival, que es una mujer estadounidense, ella descubre que al hacer un cambio de creencia por otra, es como poner una curita, una tirita, le dicen en España, en una herida. Entonces, que puede ser que esa tirita se salga. Lo que se hace luego de este cambio de creencias es descargas donde se le enseña a la persona a vivir de esta nueva forma o con esta nueva creencia inconsciente. Al hacer eso, queda grabado en la persona el cambio que se acaba de realizar. Recuerda que todas las creencias inconscientes que nosotros tenemos nos están dando algún aprendizaje de alguna manera. Entonces, cuando llegamos a este lugar que podemos cambiar la creencia, el aprendizaje que se hizo hasta ese momento lo vamos a dejar resuelto para que la persona pueda seguir adelante aprendiendo con nuevas cosas. ¿Y es posible autopracticarse el Theta Healing o se necesita siempre un facilitador para que esto marche de la forma adecuada? Yo trabajo en mí, en mis creencias inconscientes, en mis miedos, lo trabajo sola. Entonces yo, por ejemplo, me doy cuenta, el otro día tuve una visión, cuando me fui a acostar, tuve una visión donde vi que mi pareja me acuchillaba y me vino como un miedo y dije, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esto? Porque no tenía ningún indicio de algo así. Entonces al día siguiente, cuando me levanto, me hago yo una autoindagación, una autosanación y cuando entras en ese lugar tan profundo del inconsciente, tuve una visión de otra vida donde estaba siendo perseguida. Y la raíz inconsciente, ah, no me la acuerdo ahora, pero no tenía nada que ver con esa persecución ni con sentirme que estaba en peligro. Era algo mucho más existencial. Entonces yo me cambio esa creencia y es como que en el acto se va ese miedo. Ajá. ¿Y qué tipo de enfermedades o de alguna manera de malestares se pueden tratar con el Theta Healing? Solo los emocionales. Evidentemente, yo participo de la opinión que de la emoción parte prácticamente el 100% de las enfermedades, pero hablamos de cuerpos físicos, mentales, espirituales, en fin. ¿Qué tipo de cuerpo, qué tipo de malestar puede tratar y puede intentar sanar o acompañar al menos en la sanación un instructor, un facilitador de Theta Healing? Bueno, todas las enfermedades tienen una creencia, una raíz inconsciente. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar esa raíz. Como te dije antes, nosotros tenemos una raíz que nos está ayudando en algo en este momento de la vida. Te voy a dar un ejemplo que se me viene ahora a la mente. Había una señora que tenía cáncer de mama y entonces viene a la consulta, empezamos a hacer Theta Healing y cuando buscamos por qué ella se había enfermado, estaba relacionado con que desde que se enfermó, sus hijos la iban a visitar a su casa todos los días. Cuando ella se hace consciente de esto, me dice, yo no me quiero sanar, porque de esta forma mis hijos están cerca, si yo me sano van a dejar de ir a verme. Entonces imagínate que yo en ese caso tengo que respetar su libre albedrío. Ella prefería seguir enferma que cambiar esa raíz que estaba haciendo que ella estuviera enferma. ¿Me expliqué bien? Te explicaste de maravilla. Hay personas que necesitan la enfermedad para poder evolucionar y evidentemente la responsabilidad la tenemos siempre nosotros en última instancia. El delegar en otro y echar la culpa sobre todo a otra persona o a un profesional de cualquier técnica siempre es algo que se hace a medias. Una parte importante, la más importante, somos nosotros y la intención que aplicamos en cada una de nuestras acciones, incluida la enfermedad. Eso es lo que yo pienso. No sé si coincides conmigo. En todo caso, el Theta Healing es una técnica universal o tiene base en alguna tradición específica. Y también voy a combinar esta pregunta con si el Theta Healing, porque habrá cierta confusión con este neologismo, esta palabra, es lo mismo que hablar de hipnosis. Está buena la pregunta, nunca me la habían hecho. No es hipnosis porque la persona está absolutamente todo el tiempo consciente de lo que está pasando. Puede ser que el terapeuta o el consultante tenga una visión en ese momento, pero sí hay una reprogramación del subconsciente, que a lo mejor eso es parecido a la hipnosis. No tiene una base que se diga en algo antiguo, pero sí las vibraciones teta se utilizaban desde la antigüedad para hacer estos cambios. ¿Cómo llego yo a la vibración teta? Se hace una meditación profunda, se hace como si fuera un caminito, le digo, ¿no? Donde se sube por los diferentes planos de existencia hasta llegar a la luz del creador. Y desde ese lugar, el que hace los cambios es el creador mediante los comandos que da el terapeuta. Y lo que a mí más me gusta de esta técnica es que se cambia el ADN automáticamente en la persona. Y yo hice una comprobación porque había una creencia que yo quise sanar que estaba relacionada con que esto habrá pasado ahora 5 años, me llegaba el dinero y se me iba, me llegaba y se me iba. Y yo dije un día, ¿por qué no se queda conmigo? ¿Por qué no lo puedo ahorrar? Y entonces tenía eso dando vueltas y dije, bueno, yo me lo voy a trabajar. Y por ahí nosotros que somos tan terapeutas y que sabemos tantas cosas, muchas veces también somos vagos porque lo dejamos pasar y no lo trabajamos, aunque sabemos que está ahí. Y un día viene mi papá y me pide, quiero una consulta de Theta Healing porque siento que el dinero me entra y se me va. Y claro, en ese momento me hace acordar esto que yo no me había trabajado. Entonces empezamos a hacer la sesión con él y llegamos a un lugar, hacemos el cambio en sus raíces y le pido que se lo pruebe. Con Theta Healing tenemos una forma de usar que se llama la prueba muscular, que utilizamos el cuerpo para adelante y para atrás, por sí o por no. Entonces, cuando haces un cambio, primero te da una forma y después te da de la otra. Para poder utilizar esta prueba muscular, tenemos que tener el cuerpo bien hidratado. Entonces, yo siempre les pido a los consultantes que tomen mucha, mucha agua. Y después de hacerle estos cambios a mi papá y que saliera todo bien, me pongo yo de pie y me pruebo a ver si se había cambiado también en mí. Entonces, Alfredo, se había cambiado también en el acto, en mí, el ADN y las creencias inconscientes, lo cual me pareció maravilloso. Wow, esto refuerza la teoría de que parte del ADN, eso que llaman los científicos o llamaron durante tanto tiempo ADN basura, hay una parte de ese ADN que tiene que ver mucho con las creencias que se transmiten de generación en generación. No solamente se transmiten rasgos y costumbres y hábitos, sino que se transmiten justo creencias y tú demostraste con ese experimento familiar que esto funciona, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, siempre decimos que cuando hacemos estos cambios de paradigmas, de creencias inconscientes, se cambian 7 generaciones hacia arriba, 7 hacia abajo, pero también se cambian al costado, por ejemplo, a mis hermanas, a mi hermano. Y bueno, eso es espectacular porque yo siempre digo, con que una persona se despierte en la familia, ya tiene que empiece a ayudar a todo ese clan familiar que a lo mejor ha estado dormido durante tanto tiempo y es como si estuviera ahí tocando la puerta, ¿no? Mira, yo hice esto y a vos también te va a afectar de una forma positiva. Realmente estás corroborando también algo, el Theta Healing, a través de tu experiencia y la comunicación que nos haces, estás corroborando también la teoría del décimo mono, es decir, que no hace falta comunicar físicamente, oralmente o por cualquier otro tipo de comunicación para que la creencia se altere y también de una forma cuántica cambie todo el campo que remodele a toda la a 7 generaciones adelante y detrás. Esto es maravilloso, vamos, es algo. Pero para centrarnos todavía más en el mundo de las creencias, ¿se necesita creer en el Theta Healing para que funcione? Se necesita creer en algún Dios. Tu pregunta es excelente. No importa cuál es el Dios, si crees que es Jesús, Mahoma, el universo, Shiva, quien vos creas, pero tenés que creer en alguien. Si sos una persona totalmente atea, no te va a funcionar. Un Wow. Dios, cualquiera, el que sea. Bueno, ¿cómo puede aplicarse, Marcia, el Theta Healing en la vida cotidiana? Mira, hay una forma que a mí me gusta mucho cuando siento que necesito ayuda, para mí, ¿no? Bueno, me doy cuenta de que estoy siendo poco tolerante con alguna situación en particular. Entonces, lo que hago es, me hago descargas de qué significa la paciencia, de que yo sé ser una persona paciente, que es fácil para mí ser paciente y tolerante en esa situación en particular. Pero también me gusta, suponete que voy en el auto y veo un accidente, lo que hago es bajar amor incondicional, porque el Theta Healing, lo único que se puede hacer sin pedir permiso es enviar amor incondicional. Entonces, si voy en un lugar y veo una situación que no me gusta, un nene que llora o veo a alguien que se acaba de desmayar, lo que sea, yo siempre mando amor incondicional a esta persona que es de alguna forma esto de mandar buena energía, no es una sanación, pero vos sabés que el amor cura absolutamente todo, entonces al estar enviando amor incondicional ya estás ayudando. Ahí también estaba el fondo de mi próxima pregunta, penúltima pregunta, porque el tiempo corre y me gustaría estar contigo muchísimo más tiempo. Es apasionante lo que estás contando, pero tengo también mi límite en cuanto al tiempo. ¿Puede una persona sanar a otra con Theta Healing a distancia, dado que estamos hablando de ondas cerebrales, y también de vibración? ¿Podemos hacer eso? Acabas de decir que no, que solamente podemos mandar esta emoción, que es amor incondicional. Siempre que se tenga el consentimiento, sí, Alfredo. Yo, por ejemplo, atiendo personas de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de España, de Italia, y hacemos videollamadas y todo se hace en vibración teta. Entonces, nosotros estamos conectados. Al estar yo en vibración teta, mi consultante se pasa a esa misma vibración como si fuera algo contagioso, pero bueno, ¿me explico? Sincronía, sincronicidad, ¿no? Sí, sincronicidad, pero es la vibración teta lo que hace que se puedan hacer estos cambios. Entonces, yo estoy en vibración teta y se la voy a pasar al consultante, no importa el lugar del mundo donde la otra persona esté. O sea que yo sí puedo hacer cambios en el otro a través del creador de todo lo que es, siempre y cuando tenga el consentimiento de la otra persona. Yo puedo enviar una sanación a distancia. Yo puedo enviar sanación, por ejemplo, ahora hay incendios en el sur de la Argentina, donde yo vivo, y entonces yo envío sanación a la tierra, sanación a los ríos, sanación a esos lugares para ayudar en el proceso que esté ocurriendo allí. Sincronicidad era una aproximación tan solo, quería decir resonancia, trabajas con resonancia, es decir, una onda que se no tiene límites y evidentemente es una onda humana que tiene que ver con la vibración dentro del campo y que a partir de ese Eso es. convencimiento, esa creencia, no tiene por qué dejar o no o dejar de funcionar o funcionar, simplemente es lo que refuerza que sea, es mi creencia de que es posible, con lo cual todo Exacto. está a favor. ¿Qué consejo darías, Marcia, a alguien que quiere iniciarse en el Theta Healing, pero tiene dudas? Tiene dudas. Yo diría lo primero es que pruebe hacer una sesión y después seguramente lo van a querer hasta estudiar porque es tan maravilloso y cambia tanto la vida que es algo que cuando yo veía a todos los Theta Healers que eran súper fanáticos, yo decía, pero ¿por qué son tan fanáticos? Están locos. Y después terminé yo siendo igual que ellos y era justamente porque uno comprueba en sí mismo que los cambios son reales y son muy rápidos. Y hoy en día que todos estamos como apurados para vivir y para cambiar y para sanar, eso realmente es muy positivo. Pues muchísimas gracias, Marcia Castillo, por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Ha sido un placer tenerte aquí y poder aprender mucho más del Theta Healing. Me gustaría que, de alguna manera, me dijeras como última, ultimísima pregunta, ¿qué es lo que más te ha impactado de todo el conocimiento que tienes, como decías, del Theta Healing, de cara a su aplicación en personas, aparte de la tuya propia, de otras personas? ¿Qué te comunican esas personas que, digamos, resuenan sus vidas una vez que ha pasado por ellas el Theta Healing? Me viene un caso a la mente que fue muy fuerte porque era un chico que tenía un auto y no lo podía manejar porque cada vez que se sentaba se paralizaba del miedo. Entonces, cuando hacemos esta indagación profunda, los dos tenemos la misma visión en donde él tenía en otra vida un accidente y su hija y su esposa de esa vida morían. Entonces, cada vez que él se sentaba al volante, el inconsciente le decía, soy un asesino, soy un asesino, soy un asesino. Cuando cambiamos esa creencia y le enseñamos de que él está seguro, que él puede ser una persona buena manejando y que sabe cómo estar en equilibrio y que todas las cosas que han pasado estaban en el pasado y sacamos el shock y el trauma, a partir de ese mismo momento, él puede empezar a conducir y ya no tiene ningún tipo de problema con eso. Entonces, una creencia inconsciente puede venir de esta vida, de algo que me dijeron hasta los 7 años, que fue algo que quedó grabado en mí, porque yo no tenía la capacidad de discernir si estaba bien o estaba mal lo que me decían. Puede ser algo de otra vida, puede ser algo que esté en el ADN de nuestra propia familia. Entonces, hay muchas limitaciones que tenemos que no sabemos de dónde vienen, pero que están ahí. Entonces, lo importante es, primero, hacerse consciente. En esta situación, no sé por qué estoy limitado, por qué me está pasando esto. Y a partir de ahí, comenzar a trabajar en uno mismo. Marcia Castillo, de nuevo, muchísimas gracias y ya tenemos que despedirnos en otra ocasión, muy pronto espero y confío, para que podamos saber mucho más sobre todo lo que practicas a diario y tanto te da y tanto da a los demás. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a Y a ti. todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mindalia Plus. Será en otra ocasión con más temas, más información, más conocimiento. Hasta entonces. Hola.